Don Esteban, un personaje imaginario, fabulado en fantasías, la que han elaborado en mi mente la gente alta de montaña y nube. Me gusta que hable entre mis dedos. Mi tierra está entre montañas, entre bosque y hojarasca, entre la humedad y el cierre. Mi tierra es caminata. Los hombres huelen a cuero y las mujeres a pan horneado. Niños y perros son de nieve. Mi tierra es pastoreo. Las tardes son cortas, tan efímeras como el calor de enero. En sotobosque y sembradío, mi tierra es esmero. La luz del día se desvanece ciega. El sol sale entre montañas y vuelve a perderse en ellas. Mi tierra es invierno. Una vez, una mujer llegó del mar, oliendo a sal, pidiendo sendero. Un caballo manso la acompañó. Mi tierra es deseo. Esa mujer partió una vez y entre montañas dejó encerrado un corazón. Mi tierra también es dolor.